Santa Voice y DJ Niñote Mix te presentamos un nuevo ritmo. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 32 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía en sus corazones. Y bueno, acá en Salt Lake City, adivinen cómo amaneció el clima. ¿Con lluvia, con sol, despejado o con nieve? ¿Qué creen? Bueno, amaneció todo nevado. Ahorita que estaba observando hacia afuera, parece que estamos en diciembre, en Navidad y no casi en primavera. Pero bueno, ya saben que así es el clima acá en el estado de Utah. Y por eso pues nos vamos a ir con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 31 grados Fahrenheit, está cayendo nieve, un viento que corre 8 millas por hora y una visibilidad de 5 millas. Para el día de hoy se espera un 90% de probabilidad de que siga cayendo nieve, con temperatura máxima de 41 grados, mínimas de 30. Para el día de mañana viernes esperan cielos parcialmente nublados, hay una probabilidad de un 90% de que caigan lluvias, con temperatura máxima de 44, mínimas de 33. Para el día sábado se esperan máximas de 48, mínimas de 34, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. Para el próximo domingo se esperan máximas de 48, mínimas de 35, con cielos nublados, con probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes hay probabilidad de un 80% de que caigan lluvias, con temperatura máxima de 50, mínimas de 41. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Van a estar los días fríos y con lluvias, así que pues manténganse precavidos, ¿no? Hay que abrigarse, hay que tomar mucha vitamina C, muchos juguitos naturales y mantenerse hidratado, porque la lluvia nos va a continuar hasta la próxima semana, si Dios quiere, y aquí nos dice el pronóstico. También hay una alerta meteorológica, una advertencia, y está en color rojo. ¿Por qué? Porque nos dice que tenemos una tormenta invernal todavía. Va a continuar, porque ya empezó, va a continuar desde hoy, bueno, empezó hoy a las 5:11 de la madrugada, de la mañana, y va a continuar hasta las 4 de la tarde del día de hoy. Entonces, la nieve probablemente se vaya a ir a partir de las 4:30 de la tarde. Las áreas afectadas van a ser Wasatch Mountain sobre la I-80 Norte. ¿Y qué más áreas? Sobre la I-80 Norte, dicen que pues va a haber carreteras resbaladizas, el impacto de las carreteras. Entonces las condiciones de los caminos no van a estar muy bien, que digamos. Así que por favor, toda la gente que se dirige hacia Wasatch Mountain sobre la I-80 Norte, tomen mucha precaución, ¿ok? Sí. Y si vas a viajar, si necesitas viajar, pues ya sabes que lleves extras, lámparas, comida, agua y pues todo el equipo de emergencia en caso de que te tengas que quedar dentro del auto, ¿ok?

8:06, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. Más de 3 millones de trabajadores solicitan ayudas de desempleo. El cierre de actividades económicas y con ello negocios debido al coronavirus ha puesto el esperado punto y final a la fuerte creación de empleo en Estados Unidos. La semana pasada, 3.28 millones de personas solicitaron la colecta del desempleo según cifras del Departamento de Trabajo. Son cifras históricas que superan con mucho las registradas en pasadas crisis como la Gran Recesión y quedan en el cuadro económico que recoge estos datos como una profunda anomalía en la marcha de la economía. El miércoles los economistas contaban ya con tener desde la mañana una cifra consistente con una economía que no está funcionando debido a las medidas de contención del virus en buena parte del planeta y desde luego en Estados Unidos. El día de ayer, miércoles, ha sido el peor día por las muertes por coronavirus en Estados Unidos. Más de 200 muertes por COVID-19 fueron reportadas el día miércoles en Estados Unidos, un nuevo récord de muertes registradas en un solo día, informa CNN. El aumento dramático elevó el número de nuevas muertes por coronavirus desde que el brote llegó a los Estados Unidos a fines de enero. Se elevó a más de 1,000 muertes. El sitio sobre coronavirus de Google reporta un total de 1,035 muertes por COVID-19 en Estados Unidos hasta el día miércoles. El domingo por la mañana, hace menos de 4 días, el total nacional fue de 326 muertes, según los datos de CNN, derivados de informes de los estados. Las autoridades reportaron 223 muertes el miércoles, un aumento mayor que cualquier otro día. El martes hubo 164 reportes de muertes. Los expertos han dicho que los números aumentarán dramáticamente a medida que se administran y analizan más pruebas. En la conferencia de prensa del Grupo de Trabajo sobre Coronavirus de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump dijo: "Mientras más agresivamente nos comprometemos al distanciamiento social, más vidas podremos salvar". Más de 900 personas en Estados Unidos han muerto por complicaciones del virus hasta el día miércoles por la noche, según un seguimiento de The Washington Post. Hay más de 13,000 nuevos casos reportados el miércoles, con un total de más de 67,000 casos en el país, según ese medio. Todavía hay tiempo para evitar que Estados Unidos se convierta en el próximo epicentro de la pandemia de coronavirus, dijo a CNN un portavoz de la Organización Mundial de la Salud. El potencial está ahí, pero todavía tienen tiempo para darle la vuelta, dijo Margaret Harris de la OMS. Aunque el número de casos y muertes continúa creciendo en los Estados Unidos, es posible revertir la trayectoria, fue lo que dijo. We'll be right back. el Senado de Estados Unidos aprueba el paquete de ayudas económicas más grande de la historia. El Senado de Estados Unidos aprobó en la madrugada de este miércoles un plan de ayuda económica de 2 billones de dólares para luchar contra la crisis provocada por el coronavirus. Considerado mayor paquete de estímulo económico de la historia del país, el plan incluye un pago de 1.200 dólares para la mayoría de los adultos del país, así como ayudas a las pequeñas empresas para pagar salarios. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado que firmaría el plan en cuanto fuera aprobado por el Senado. Cuando la Cámara Alta del Congreso aprobó el plan por unanimidad, el país acababa de superar la cifra de 1,000 víctimas mortales de COVID-19, con un total de más de 53,000 casos confirmados, según cálculos de la Universidad Johns Hopkins. En el mundo, la cifra de casos confirmados superaba los 470,000 y las muertes eran de casi 21,300. La expansión de la pandemia y los cierres de comercios y restricciones a la circulación han provocado un duro golpe a la economía mundial. Y bueno, lo que se sabe más o menos de este plan es que las personas que ganan $75,000 o menos al año recibirían pagos directos de $1,200 cada uno. Las parejas casadas con ingresos familiares de hasta $150,000 al año recibirían hasta $2,400 y otros $500 adicionales por cada hijo. Addison Mitchell McConnell, líder del Partido Republicano en el Senado, describió el paquete como una inversión de nivel de tiempos de guerra para Estados Unidos. La norma prevé $500,000 millones en préstamos para pequeños negocios y hasta $50,000 millones para las aerolíneas y sus empleados. También pone $100,000 millones para hospitales y otros centros sanitarios desesperados por la falta de equipos médicos y expande los beneficios por desempleo para los afectados por el coronavirus o quienes hayan sido despedidos durante la crisis. En otra información, Biden culpa a Trump por minimizar la gravedad del coronavirus en Estados Unidos. El ex vicepresidente y candidato a las primarias del Partido Demócrata, Joe Biden, ha vuelto a culpar al presidente Donald Trump por minimizar la gravedad del coronavirus y gestionar mal la crisis. Ha estado quitando la importancia a esta crisis durante semanas. Como resultado, este virus nos golpeará mucho más fuerte que de otra forma y nos llevará más tiempo recuperarnos, ha aseverado Biden, que ha arremetido además contra la tardía movilización de empresas estadounidenses para contribuir al suministro de personal y material médico. Así ha recalcado que el pueblo estadounidense se ha puesto en pie para enfrentarse a este momento y ha instado encarecidamente al presidente a hacer lo mismo, según ha indicado en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter. El que fuera el número 2 de Barack Obama ha argumentado a su vez que Trump ha mentido en numerosas ocasiones a los estadounidenses y ha aclarado que por primera vez en 2 meses desde que empezó la crisis, Trump ha utilizado sus discursos para fingir que no había nada de qué preocuparse. Las palabras de Biden llegan después de que cargara contra el presidente por afirmar que quiere tener el país abierto antes del 12 de abril por considerar que un país cerrado hace más daño que la epidemia. Estados Unidos se sitúa desde el pasado fin de semana como el tercer país más afectado por la pandemia y sigue experimentando un marcado crecimiento en el número de los casos, sumando en las últimas 24 horas 9,900 positivos hasta situarse con 69,568 personas contagiadas y 1,035 víctimas mortales. We'll be right back. y una aseguradora exenta a pacientes de pagar por COVID-19 aquí en Estados Unidos. Una de las aseguradoras más grandes de Estados Unidos está exonerando a los pacientes de tener que pagar por hospitalizaciones vinculadas al coronavirus. La aseguradora de CVS Health, Aetna, informó el miércoles que muchos de sus clientes no tendrán que realizar copagos ni otras formas de distribución de los costos si ingresan a un hospital de la red de proveedores de la aseguranza. La decisión podría ahorrarles miles de dólares dependiendo de la cobertura que tengan y cuánta atención médica han utilizado en lo que va del año. La exoneración durará hasta el 1 de junio y es aplicable a los 3.6 millones de clientes de la compañía con cobertura amplia, que a menudo es la que se ofrece a través de una pequeña empresa. Los grandes empleadores que ofrecen la cobertura de Aetna también pueden optar por eximir esos pagos, señaló un portavoz de la aseguradora. La pandemia global ha infectado a más de 436 mil personas y causado más de 19.600 muertes en el mundo, de acuerdo con los datos de la Universidad de Johns Hopkins. Y bueno, con un poco de información deportiva, Butarque no falla a ritmo récord. Tan buenos números no son sencillos. Un poco de perspectiva, el Leganés lleva desde la segunda jornada de liga en puesto de descenso y que hasta la décima jornada frente al Mallorca 1-0 no logró ganar su primer partido, pero el respetable sigue al lado de los suyos. El verbo es seguir porque jamás dejó de estar a su lado, fue lo que informan sobre la segunda mejor media del Lega en primera. Y bueno, con esto vamos a finalizar la información noticiosa y deportiva. Disculpen, estoy teniendo problemitas con la internet, entonces me es un poquito difícil poderles leer. Vamos a ver si puedo con esta información. A ver, en otra información deportiva, el increíble periplo del africano Mubarak Wakaso. Wakaso fue uno de los grandes protagonistas del Alevés en la primera parte de la temporada. El internacional ghanés se convirtió en uno de los jugadores más utilizados por Asier Garitano, compartiendo el centro del campo con Tomás Piña, Manu García o Pere Pons, y destacó por su intensidad y también por su gran cantidad de amonestaciones que recibió. Cumplió dos ciclos de amarillas y se perdió el partido posterior a Granada por una roja. A pesar de ello, el club victoriano lo quería renovar y le hizo una propuesta de continuidad en Mendizorroza, pero era a la baja y eso no convenció al africano. Algunos clubes como el Getafe empezaron a interesarse en él, por lo que todo señalaba hacia un acuerdo o una salida, lo que no iba a permitir una entidad vencedora como la victoriana era que se marchara libre en el mes de junio una vez que terminara su contrato, y fue cuando apareció la opción de un club chino, el Jiangsu Suning de Nanking.

Music. Urban Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 46 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y también estás escuchando nuevamente a mi perrita, así que anda muy feliz con su hueso. Disculpen ahí los soniditos. Vamos a empezar con el tema del día. Hoy nos toca el apartado número 12 de la sección del libro del manual para el maestro, es la sección del libro Un Curso de Milagros, ¿ok? Así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. Y bueno, el tema del día, como les dije, es el apartado 12. ¿Cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar al mundo? Es una pregunta. La respuesta, ¿cuál creen ustedes que sea? ¿Cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar al mundo? Y bueno, pues la respuesta a esta pregunta es uno solo. Un maestro absolutamente perfecto que haya completado su aprendizaje es suficiente. Y este maestro, santificado y redimido, se convierte en el ser que es el Hijo de Dios, quien siempre fue únicamente espíritu, ya no se ve a sí mismo como un cuerpo, y ni siquiera como que se halla dentro de un cuerpo, por lo tanto es ilimitado, y al no tener límites, sus pensamientos están unidos eternamente a los de Dios. La percepción que tiene de sí mismo está basada en el juicio de Dios, no en el suyo propio. Y de esta manera, comparte la voluntad de Dios y lleva sus pensamientos a la mente que todavía están engañadas. Es eternamente uno porque es tal como Dios lo creó y ha aceptado a Cristo y se ha salvado. De esta forma, el Hijo del Hombre se vuelve el Hijo de Dios. Y esto no es realmente un cambio, es más bien un cambio de mentalidad. Les leí el primer apartado de lo que nos dice. En este apartado nos queda muy claro, ¿no? Cuando nos dice que nada más se necesita de un maestro. Imagínense que ustedes realmente ya se vean como espíritu, nada más. Ya ni siquiera tienen ese pensamiento de decir mi espíritu está dentro de mi cuerpo o está en mi mente o está en mis ojos o está en esto. Cuando tú ya te ves realmente como como espíritu, obviamente eres ilimitado. Y puede haber muchos otros espíritus que al fin de cuentas, pues es uno solo. ¿Por qué? Porque están escuchando y están actuando a través de Dios, del Espíritu de Dios. Eso no quiere decir realmente de que nada más hay un solo espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu está en todos. O sea, nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Más adelante en el apartado es lo que nos trata de transmitir, ¿no? De que cuando cada persona que tal vez está realmente transmitiendo este mensaje que viene desde su espíritu, que viene de la palabra de Dios, pues obviamente no se ve como alguien separado de nosotros, o no se ve separado de la sociedad o del entorno, ¿no? Se ve uno con todo. Y a esto es a lo que se refiere. Todos podemos ser este maestro. ¿Por qué? Porque todos somos uno. Cuando empezamos a realmente poner en práctica este tipo de aprendizaje, pues obviamente nuestro espíritu se vuelve ilimitado. ¿Por qué? Porque muchas ilusiones se van a desvanecer ante nuestros ojos. Recuerden que realmente pues nuestro cuerpo es para utilizarlo como un medio de comunicación. No para otra cosa. A veces nosotros le damos tanta importancia a nuestro cuerpo que se nos olvida realmente cuál es el objetivo: comunicar, expresarnos. Hay personas que realmente pues necesitan escuchar esta voz, necesitan escuchar las palabras de Dios, necesitan ver para creer, ¿no? Y por eso es que tenemos el cuerpo. ¿Para qué? Para ser ese medio de comunicación. Sin embargo, los maestros de Dios, el maestro de Dios, no necesita de esto, no necesita escuchar ni decir nada. ¿Por qué? Porque él solo escucha a través de su espíritu, escucha las palabras de Dios, escucha la verdad y la realidad. Para nosotros, los humanos que todavía estamos envueltos en el ego, en las confusiones, en el miedo, en los juicios, pues nos resulta más difícil, pues, realmente ver la realidad de lo que son las cosas, ¿no? La realidad es que somos espíritu. La realidad es que no enfermamos. La realidad es que cuando el cuerpo pues ya no sirve para el uso que se le está dando, pues simplemente se deja y ya, y el espíritu sigue eterno, sigue avanzando. Entonces, es una manera de nosotros recordar, ¿no? Que para salvar el mundo, pues nada más necesitamos recordar qué es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues ya se los dije, ya se nos ha dicho constantemente. Hoy vamos a convertirnos, ¿no?, en este nuevo camino, o en esta nueva percepción de lo que somos, y vamos a dejar a un lado el cuerpo, sobre todo en estos momentos. Tú no puedes enfermar porque no eres un cuerpo. Tú eres espíritu. Entonces hay que tener grabado este pensamiento en nuestras vidas, en nuestro ser. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Había una parte aquí que les quería compartir también acerca de este apartado. Nos dice que como resultado de este entendimiento, este nuevo maestro de Dios reconocerá cuál es el verdadero propósito del cuerpo, la única utilidad que realmente tiene. Y esta lección basta para dejar que entre el pensamiento de unidad, y lo que es uno se reconoce como uno. Los maestros de Dios parecen compartir la ilusión de la separación, pero por razón del uso que hacen del cuerpo, y no creen en la ilusión a pesar de las apariencias. Por eso es de que hay muchas personas, muchos cuerpos, ¿no?, que transmiten el mismo mensaje que viene de amor, que puede ser de diferentes religiones o simplemente no profesar ninguna religión y tienen el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque realmente están transmitiendo la palabra de Dios, o se están transmitiendo a través de su espíritu. ¿Y saben qué? Que no hay pues ni una diferencia entre una persona y otra. Entonces, la lección fundamental es siempre esta: el cuerpo se convertirá para ti en aquello para lo cual tú lo uses. O sea, si lo usas para pecar o si lo usas para atacar, que es lo mismo, lo verás como algo pecaminoso. Algo, al ser algo pecaminoso, es algo débil. Y al ser débil, sufre y muere. Entonces, hay que usarlo para llevar la palabra de Dios a aquellos que no la han oído, y el cuerpo se vuelve santo. Al ser santo, tu cuerpo no puede enfermar y no puede morir. Cuando deja de ser útil, se deja a un lado. Así como cuando estás utilizando alguna herramienta de tu trabajo y ahora te dicen, ahora ya no vas a utilizar esta, hay que utilizar esta otra. Bueno, pues la dejas, ¿no? Así es como dejamos el cuerpo desde otra perspectiva, ¿no? Porque cuando nosotros dejamos el cuerpo, pues si estamos pensando en que estamos muriendo, pues nos va a doler, ¿no? Mientras sigamos compartiendo ese pensamiento. Y bueno, pues también nos habla de la unicidad y nos dice que la unicidad y la enfermedad no pueden coexistir. Y esa es otra de las verdades, ¿no? No podemos decir, sí, todos somos uno, todos estamos conectados en el espíritu, todos somos amor, y al mismo tiempo decir, bueno, pero mi cuerpo está enfermo, me duele, tengo esto. No pueden coexistir, entonces no estamos realmente, pues, viendo o viviendo a través de la verdad. Tenemos que ser coherentes con lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo. Si no lo estás sintiendo, está bien. A todos, pues nos va a llegar el momento en que realmente estemos totalmente despiertos y en el cual ya no necesitaremos escuchar absolutamente nada, porque la verdad la vamos a escuchar a través de nuestro ser y nos vamos a expresar a través de nuestro espíritu. Yo creo que las personas que únicamente comparten amor, que únicamente comparten pues todas esas palabras de amor y de ilusión, y no de las ilusiones que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Me refiero, yo creo que la palabra pues ahí no fue la correcta, ilusión, ¿no? Bueno, estaba diciendo que las personas que te transmiten el mensaje de amor y que viene todo de Dios, obviamente te hacen sentir tu paz, la paz en ti, te hacen sentir tranquilidad en tu vida, y eso es lo que debemos de sentir nosotros, sobre todo en los momentos que más lo requerimos, como son en estos, ¿no? Que hay pandemias. Hoy podemos pues ser esa luz, hoy podemos ser esa sanación, hoy podemos ver que no hay nada que nos pueda atacar, porque Dios está con nosotros, Dios nos cuida y nos protege. Aún así, dejemos nuestro cuerpo, Dios está con nosotros, ha estado con nosotros y seguirá por la eternidad. Entonces hay que tener este pensamiento para que podamos estar tranquilos en caso de que no lo estemos, ¿no? Entonces es muy bonito el mensaje del día de hoy. ¿Por qué? Porque ¿cuántos maestros se necesitan? Uno solo. Con uno solo que realmente ya no se confunda, que ya no se vaya hacia una ilusión, que ya no se crea un personaje, pues ya está realmente, pues podría decir, sumergido o invadido, ¿no? De la luz del Espíritu Santo. Entonces ya no vamos a reconocer estas figuras que vienen de sueños y de pesadillas, y que le damos forma y que decimos, esto me enferma o se enferma o esto está separado de mí. Hoy vamos a practicar la unicidad, hoy vamos a ver todas estas formas a todos los seres humanos, los vamos a ver saludables, los vamos a ver hermosos, no vamos a juzgar, no es necesario. Hoy es un día para realmente sentir a nuestro espíritu, hoy es un día para reconectarnos, ¿no? Si es que pensábamos que no encontrábamos esa conexión con nuestro espíritu o con Dios o con nuestro entorno, hoy vamos a sentir esa dicha. Hoy es la oportunidad para cada uno de nosotros para estar tranquilos, para estar tranquilas de que suceda lo que suceda, suceda la perfección ante los ojos de Dios. Entonces, nuestros ojos humanos, nuestros ojos egotistas, nuestros ojos que ven a través de la separación, no va a ver dicha, no va a poder ver la paz ni la serenidad. ¿Por qué? Porque estamos envueltos en el ego. Pero los ojos de Dios obviamente van a ver la dicha, van a ver la paz, van a ver la esperanza, van a ver la fe y van a ver la confianza, ¿no? Que es lo que se necesita, de que todo lo que estamos viviendo tiene un objetivo. Tal vez no lo comprendemos y no necesitamos comprenderlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas realmente no las comprendemos. Es más, el 100% de las cosas no las comprendemos. Las interpretamos, que es muy distinto. Entonces, hay que interpretar. Si vas a interpretar, pues algo que sea a tu favor. Hoy vamos a reconocer que los maestros de Dios están en unidad. Y por ende, pues todos somos uno. Vamos a no confundirnos con esto. Y vamos a pasar rápidamente a el ejercicio del día de hoy. Y bueno, hoy nos toca la lección. Déjenme les confirmo cuál es el número. Creo que nos toca la lección 339, ¿verdad? Sí. Nos toca la lección 339 y hoy nos dice: se me concederá todo lo que pida. Es claro, ¿no? Si somos espíritus, somos todos uno, a todos se nos concede por igual. ¿Qué más nos podría mandar como mensaje el libro el día de hoy, ¿no? Se me concederá todo lo que pida. ¿Qué quieres? Sanación, ahí la tienes. Paz, ahí la tienes. Abundancia, ahí la tienes. Un milagro, ahí los tienes. Todos los miles de milagros ahí están disponibles para ti. Cualquier cosa que necesites. ¿Piensas que necesitas algo material, como un trabajo, como el dinero, como un auto, como una casa? Pues ahí lo tienes. Perdón, es que entró mi perrita y abrió la puerta sola. Fíjense nada más. Y bueno, pues, se me concederá todo lo que pida. Nadie desea el dolor, pero puede creer que el dolor es placer. Nadie quiere eludir su felicidad, mas puede creer que la dicha es algo doloroso, amenazante y peligroso. No hay nadie que no haya de recibir lo que pida, pero puede estar ciertamente confundido con respecto a lo que quiere y al estado que quiere alcanzar. ¿Qué podría pedir, pues, que al recibirlo aún lo siguiese deseando? Ha pedido lo que le asustará y le hará sufrir. Resolvamos hoy pedir lo que realmente deseamos, y solo esto, de manera que podamos pasar este día libres de temor y sin confundir el dolor con la alegría o el miedo con el amor. Padre, te ofrezco este día. Es un día en el que no haré nada por mi cuenta, sino que tan solo oiré tu voz en todo lo que haga. Y así te pediré únicamente lo que tú me ofreces y aceptaré únicamente los pensamientos que tú compartes conmigo. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el tema. Está muy bonito. Hoy vamos a ofrecer este día a nuestro Padre. Es un día en el que no necesitamos hacer absolutamente nada. Tú actúa en las cosas que tengas que actuar, pero deja que las cosas se den por su naturaleza, que siempre se dan, pero siempre pensamos nosotros que tenemos el control, que las cosas están dando así porque nosotros lo estamos haciendo de esta manera, y no es así. Hoy vamos a escuchar la voz de Dios, de nuestro espíritu, de nuestro ser, de nuestro maestro, para que podamos estar tranquilos, y vamos a escuchar su voz en todo lo que hagamos. Y así vamos a pedir únicamente lo que Dios nos ofrece y vamos a aceptar únicamente los pensamientos que Dios comparte con cada uno de nosotros. Y bueno, amigos, con esto finalizamos el tema. Se me concederá todo lo que pida. ¿qué quieren? Que se acabe la pandemia, todos queremos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a pedir sanación para todo el mundo, para cada ser humano, para cada animalito, para nuestro planeta, para que ya no haya desastres, ¿verdad? Para que todo esté tranquilo, todo esté en calma y que todo el planeta sienta el amor de Dios en nuestro espíritu y pues que al final de cuentas, ¿no? Todos somos uno. Todos somos uno, recuérdalo, todos somos uno con cada persona que está en nuestro entorno y con el mundo entero, hasta con las piedras que tal vez dices tú cómo soy uno con ellas. Todos somos energía, entonces todos somos uno. No lo olviden. Ahora sí nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 6 minutos, ya regresamos y nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy que se titula La bailarina. Vamos con la reflexión y ahorita regresamos. La bailarina.

el día de hoy pues va a quedar pendiente la receta, a ver si más adelante puedo arreglar el internet. No es de que yo lo tenga que arreglar, ya saben, pues está mucha gente trabajando en estos momentos, entonces se satura y no sé qué está pasando, qué problemas, pero el streaming sí está, o sea que sí estoy transmitiendo, sí me deja transmitir por esta IP, pero para ya darles la información que necesito, pues sacarla desde mi blog, no puedo acceder a mi blog, entonces no tengo la receta ahorita y por eso no les di la noticia de tecnología, pero bueno, esperemos si el día de mañana Dios quiere, pues poderles darle completo el programa, ¿ok? Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores, estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.